Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BD Bot Podcast. Bien, pues nada, bienvenidos a otro episodio más de BDOP, no sé ahora el número que hace para variar, y bueno, primero, antes de nada, pues recordaros que tenemos la página de BDOP.com, que es el eje central de todo este proyecto de BDOP, con sus canales de vídeo, su otro podcast secundario y alguna cosita más como la página de blog de Ko-Fi. Bueno, pues una vez dicho esto, pues vamos a empezar con el episodio de hoy, que no tengo muy bien definido sobre lo que os voy a... Bueno, sé más o menos lo que os voy a contar, pero no lo tengo realmente definido, ¿no? Ya sabéis que ando con el tema de sacar el podcast por ahí, ¿no? Porque, bueno, básicamente, aparte de que quería una grabadora para otras cosas que tengo en mente, ¿no? Como grabar samples y alguna otra cosa más, pues es la que me permite, pues nada, llevar más o menos el estudio de grabación encima, ¿no? Como ya sabéis, yo tengo una H1N de Zoom que compré, que es, yo creo que básicamente lo mínimo que se despacha en regrabadoras, pero sí que creo que tiene la calidad suficiente, o por lo menos eso creo, ¿no? Porque aún me ando peleando con, bueno, pues con las ganancias, con los tonos, con los micros y demás, ¿no? Generalmente, cuando lo use para grabar el podcast, pues no voy a usar el micrófono de corbata que ya os enseñé o que ya comenté, el X-Vive, porque creo que, bueno, pues da otro tonillo, ¿no? Ya os explicaré cosas de estos micros y demás, ¿no? Así que nada, pues en este episodio del podcast, pues si no lo habéis notado, estoy grabando en la regrabadora. No sé si se oirán o se llegarán a percibir ruidos exteriores, yo creo que no. Y luego ya veremos cómo voy ecualizando y cómo voy haciendo, ¿no? En el último episodio de los episodios secretos, y valga la redundancia, pues hice parte de grabación con el micrófono de corbata, pero bueno, llevaba dentro del casco y al final, pues, bueno, no quise repetir la grabación, así que como pude, lo fui subsanando de la manera que pude para poder subir el podcast, y la verdad es que el audio no estoy muy contento con él, ¿no? Pero bueno, en fin, luego hubo otra parte de ese mismo episodio en la que ya estaba utilizando los micrófonos que son o que están en la los que vienen con la regrabadora, ¿no? Los micrófonos de la grabadora. Y bueno, pues bastante bien, ¿no? Creo que el audio pues está bien, pero aún ya os digo que no he dado ni con los tonos, ni con la ecualización, ni con el tema todavía, ¿no? En principio me estaba costando un poquillo ecualizar y eso. Y bueno, cuando lo logre, pues supongo que será pues mucho más rápido, porque yo sigo grabando las cosas del tirón, y bueno, cuando tenga ya un perfil definido para el sonido que quiero y eso, pues supongo que será pues simplemente añadir música y ya está, ¿no? Y con este motivo, pues yo no sé si, creo que alguna vez lo he mencionado, aunque nunca he llegado a hablar de ello, ¿no? Yo suelo utilizar para editar audio en Linux, pues Audacity, ¿no? Yo es archiconocido por todo el mundo, y bueno, pues es un programa de audio o de edición de sonido, o como lo queráis llamar, pues que está pues muy bien, ¿no? A mí me gusta mucho y los resultados son muy buenos, especialmente con dos de sus plugins, ¿no? Que uso pues bastante, ¿no? Uno es la reducción de ruido, en el que, bueno, pues es el típico caso en el que tomas una muestra y luego pues lo pasas por el audio, ¿no? Que quieres limpiar. Bueno, yo normalmente suelo dejar unos espacios en blanco que capturan o bien el ruido ambiente o bien el ruido de, pues, normalmente como todo mi equipo pues es bastante modesto, pues sí que hay un ruido inherente siempre de fondo, que es el que yo, al dejar el espacio en blanco, pues se reproducen los micrófonos y demás, aparte del ambiente, el del propio equipo me refiero, y entonces eso pues se limpia muy bien con la reducción de ruido, ¿no? Y ese es un efecto o una herramienta que yo uso pues bastante. Casi que se me va el santo al cielo, no sé qué os iba a contar ahora en relación con. Bueno, sigamos. Casi que lo peor del Audacity es que no puedes, digamos, o sea, tienes que estar. Cuesta un poco editar en el sentido de que no es como un plugin o como un DAW, ¿no? Que tú metes el plugin. Y bueno, pues vas corrigiendo sobre la marcha y vas viendo, aunque te come muchos recursos, pues vas viendo cómo va quedando tu audio, si vas bien, si vas mal, ¿no? Que eso es casi lo que echas un poco de menos en Audacity, pero sin embargo, Audacity, pues gracias a esto, pues puede funcionar en otros ordenadores mucho más básicos, sin tantos recursos de memoria, de RAM y de procesador. Porque bueno, no necesitas realmente hacer las cosas en tiempo real, sino que tú, bueno, pues tienes tu audio, ese audio se preprocesa y aunque quede residente en la memoria, porque sí que te permite después deshacer cosas que ya has hecho, pues aplicas el efecto y queda aplicado, ¿no? Y no necesitas hacer nada más. Y luego hay otro efecto del que nunca os he hablado, que es el limitador. El limitador, pues también me gusta bastante y lo suelo utilizar porque muchas veces en las grabaciones resulta que tienes una parte de la grabación o el total o depende de las secciones. Yo en mi caso, como lo hago en el tirón, pues suele ser toda la grabación, ¿no? En la que tú estás hablando de normalmente a un tono, tienes la ganancia regulada para ese tono, la distancia al micrófono, etcétera. Pero en algún momento pues emites una cosa pues un poco más fuerte, ¿no? Y entonces el tema se te satura, ese pico se va y tienes ahí un clipeo o tienes una cosa. Normalmente no suele clipear, suele hacer una cosa extraña, ¿no? Se satura todo el sistema y se ha ido para arriba, ¿no? Pues el limitador nos vale precisamente para eso, ¿no? El efecto es efecto de audio Audacity, lo buscáis limitador y bueno, hay varios perfiles que ya iréis trastando un poco. Yo lo suelo utilizar en el nivel bajo, o sea, sin que sea un efecto muy, muy, muy evidente. Y luego, pues en la cantidad de efecto a aplicar, pues un 0,8, un 1, eso ya lo vais regulando dependiendo de cómo os estéis pasando, de lo que os interese o tal. Y la verdad es que o sea, normaliza perfectamente el audio. Porque si realmente nosotros tenemos, por ejemplo, un audio muy bajo o lo vamos a comprimir después, pues puede que estos picos nos jueguen pues una mala pasada, ¿no? Y usando el limitador, pues nos evitamos pues mucha cantidad de problemas. Así que nada, estos son los dos efectos de los que yo hoy en este súper brevísimo episodio del podcast pues os quería contar, pero no quería dejar de pasar la oportunidad para, bueno, pues probar esta Zoom H1N y ver si voy dando ya con el tema, ¿no? Y en otro orden de cosas, pues nada, el otro día tuvimos el directo, que ya sabéis que los hago, tenéis que entrar en mi propia página web, en mi página web, en bedevox.com, donde hay una sección de directos y ahí pues hay un reproductor donde a la hora indicada y en el momento indicado, día indicado, pues suelo hacer una emisión en directo, ¿no? En la que me gustaría pues que la gente participase y demás, ¿no? Estas emisiones, ¿en qué consisten? Pues consisten en hablar, bueno, suelo poner música que a mí me gusta escuchar y hablar un poco más libremente, ¿no? Que es el motivo. Yo sé que bueno, si quieres captar y que a la gente le sea muy fácil y que a vosotros sea muy fácil participar y entrar en los directos, pues lo más cómodo sería hacerlos en YouTube, por ejemplo. Y bueno, pues utilizar su chat y demás, ¿no? Pero tienes que amoldarte a una serie de cosas que a mí personalmente, pues no es que vaya a decir ni hacer nada particularmente especial, pero no quiero estar bajo el ojo y criterio de lo que soplen las bondades de la moda en este momento, o lo que sea aconsejable o no aconsejable, o lo que sea. A mí me gusta pues estar relajado y estar opinando, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues ya habéis visto que en mi Mastodon pues suelo subir cosas que no tienen nada que ver con esto, pero sí cosas con las que creo que pues se debería de participar. Yo sé que son cosas un poco más concretas, ¿no? Como el tema de que va a haber el próximo domingo, y no me quiero desviar mucho de lo que es el tema principal de Bedebot Podcast. Son cosas que ya pues de hablarse se hablarían en los episodios secretos. Pero bueno, ya los que andáis por mi Mastodon, pues ya veis que de vez en cuando subo alguna cosilla que me parece pues de juzgado de guardia, y por lo menos pues que haya algo o que la gente lo sepa. Que luego queréis haceros eco, pues ya profundizáis. Que no os interesa, pues al siguiente tut y ya está. En fin, como os iba diciendo, el otro día tuvimos el directo, aún no tengo fecha para el próximo. Ya sabéis que podéis opinar también en, siempre hay el canal de Telegram asociado, que voy a, digamos, a vitaminar ahora un poquito, ¿no? A empezar a publicar cositas también para que se mueva un poco, porque ya, como comenté, tengo ahí a los 23 inscritos fantasmas, ¿no? Son como ghosts, los 23 ghosts que bueno, pues están ahí, pero no se manifiestan, ¿no? Y nada, pues os digo que ya lo voy a ir revitalizando, publicando alguna noticia más, un poco más de alguna cosilla cuando sumo un podcast y demás. Y luego también, ya sabéis que ando ahí batallando con BitChute, donde voy a subir también más vídeos. Aparentemente es una plataforma que, bueno, por lo menos ahora parece que es un poco más, no tan restrictiva, ¿no? No tan exquisita con la que puedes hacer y lo que no, como YouTube. Siempre respetando, claro, las cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí ando con ellos para que me dejen subir automáticamente los vídeos de YouTube, para que se suban solos, me refiero, no tener que publicar cosas, publicar en el canal de YouTube y que se publique en BitChute, para que estén todos unidos. Pero aunque ya os adelanto que sí que seguramente que habrá algún vídeo o alguna cosilla que solo estará en BitChute. Y esto lo hago porque ya hace mucho que busco una alternativa para YouTube, ¿no? Y las cosas que YouTube no tiene, que no me gustan, que no es ya tanto todo el tema que se comenta sobre la censura y demás, ¿no? O sobre lo que puedes decir, lo que es apropiado decir y lo que no, sino ya el tema de la publicidad, que está llegando ya a unos límites. Pues no sé, imaginaros. No es que esté viendo a veces YouTube sin mi usuario, ¿no? Sino que tengo el usuario, un usuario, ¿no? Por ejemplo, el mismo Bedebot, ¿no? Bedebot Podcast. Entonces estoy mirando pues vídeos de DOS, vídeos de Linux, vídeos donde te hablan de, bueno, pues lo que está pasando ahora, que NeoHeads ha quedado descartado y la gente se va a pasar a FastEdge y demás cosas de Linux, básicamente, de programación, de música, de plugin, de cómo trabaja este con los samples, cómo trabaja el otro con tal, cómo se puede hacer esto, en fin, toda la parafernalia. Y de repente te cortan a la mitad cuando más interesante está el vídeo que estás viendo. Te cortan para enseñarte un anuncio de compresas. Cuando saben que yo soy o sea, no voy a comprar ese producto porque no lo necesito. No estoy buscando nada relativo a higiene en ese momento, sino que estoy, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que, o sea que, y no me dejan clicar los 4 segundos para quitarlo. Me tengo que tragar el anuncio de la P a la P. Y eso cada vez es muchísimo más frecuente. Porque quieren cobrar, y yo lo entiendo, es un negocio, quieren cobrar, para eso ponen los servidores, digamos, para eso ponen la casa y los muebles, ¿no? Aunque la vida la pongan los youtubers. Pero hombre, yo qué sé, si me vas a hacer un anuncio y me haces un anuncio de, pues, yo qué sé, no sé, de tarjetas de audio o de interface de audio o de plugin o de cosas así, pues bueno, puedo incluso hasta estar interesado. Eso sí, si ves el del showroom de Madrid IFI, que ya lo han echado 25.000 veces, pues claro, ya te lo sabes de memoria, cuando hablan de guitarras, cuando hablan de pianos y cuando hablan de todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que no tienen tanto, no hay tantos anuncios relacionados con tu tema en el saco, y te sacan lo primero que tienen, o el que más pague. Aunque, no sé, yo si fuera la compañía de compresas, pues diría, no sé, ¿dónde mostráis mi anuncio? O sea, yo estoy pagando por alguien que ya de entrada no va a comprar el producto. O sea, es más, que le estamos fastidiando. Porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero que parte de ese descontento se termina trasladando a la marca del producto, ¿no? Y como te hagan faenas, dirías, bueno, pues yo no uso compresas, pero como usase compresas, te aseguro que la de esa marca no la compraba. Porque me parten todos los vídeos. En fin, bueno, pues nada, esto ha sido en un momento en el que, como os digo, he sacado el podcast a la calle, porque no siempre estoy en casa, desgraciadamente no dispongo de todo mi tiempo para dedicarlo a las cosas que me encantan, y hay veces pues que, bueno, pues si puedo ahorrar algo sacando el podcast a la calle y grabándolo, como está ocurriendo en este caso, pues después de comer en el coche, pues bien, así lo hacemos. Así que nada, luego probablemente pues añadiré música, miraré a ver los niveles, porque bueno, también lo que me está pasando y lo que me estoy dando cuenta es que gesticulo demasiado y no sé si se oirá de fondo, y desde luego pues probablemente se oiga ir y venir la voz, no sé cómo va a quedar porque gesticulo, me muevo y como hay mucha distracción fuera por las ventanillas del coche, pues estoy mirando a ver qué distracción hay, ¿no? En fin, que sin más, pues os voy a dejar aquí el episodio y nada, pues recordaros que otra vez en mi página, pues en vedevoz.com, pues tenéis ahí el foro de el formulario de contacto, que esa es la, digamos, la forma más rápida de contactarme, ¿no? Y si no, pues yo qué sé, los comentarios de algún vídeo o el propio correo electrónico o bueno, con alguna de estas cosillas, porque hay veces que como lo tengo distribuido en tantos sitios, en iVoox, en Fontaine, Spotify y demás, pues la gente comenta por ahí cosas y yo tardo muchas veces en ver lo que se me comenta, incluso a veces que se me pasa. Yo por eso pues aprovecho la ocasión también para pediros disculpas de si alguien me ha enviado algún comentario, alguna pregunta que en la que bueno pues ha pasado y yo no he podido o no la he visto y no la he contestado, pues nada, que no es por ningún motivo, simplemente porque bueno, ya sabéis que esto es amateur y yo pues lo hago cuando puedo y como puedo. Así que nada, sin más, pues espero que tengáis una buenísima semana y hasta el próximo episodio.